Una cosa es que los poderes de la República, los tres poderes, deben ser transparentes, estar sometidos al escrutinio de la población, los funcionarios públicos, tenemos que rendir cuentas ante la población, y está muy bien que los ciudadanos nos interpelen, cuestionen aquellas cosas con las que discrepan. Otra cosa es una amenaza, es una amenaza directa de un representante de uno de los poderes públicos en nuestro país, ¿no es cierto?, que está de una forma absolutamente difusa, vaga, genérica, ¿no es cierto?, amenazando que si uno firma una excarcelación, no se sabe cuál es el límite, bueno, deberá afrontar un juicio político en caso de que este señor asumiera la presidencia de la República. Yo coincido, porque conozco desde hace muchísimos años lo que es el Poder Judicial en la República Argentina, donde los jueces son personas bastante permeables a la presión mediática. Esto, ¿no es cierto?, se ha podido verificar en más de una oportunidad y se puede verificar en el incremento sostenido de la población penitenciaria. Es decir, en nuestro país y particularmente en la provincia de Buenos Aires se observa un crecimiento día a día, cotidiano, de la cantidad de personas encarceladas, desmintiendo eso de los sacapresos y de la puerta giratoria, que yo creo que responde muy claramente, ¿no es cierto?, a estas presiones